Comparo tu trasero con un buen plato de pastas con alguna clase de estofado y abundante queso. Luego tendremos sexo algo más que amigable. Pasamos bien. O al menos eso se deduce de la repentina ausencia de zozobra a la hora del desayuno.